Hola, hijos de puta. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? Claro, sí, está ausente. Y os daría una explicación, pero no me sale la polla. Así que, nada, vamos a presentar un nuevo vídeo, un nuevo cómic con Hoz, que ya llevábamos por lo menos la hostia sin grabarlos. Pues nada, sí, me estoy poniendo cómodo porque para comer hay que ponerse cómodo y para soltar mierda también. Pero esta vez no voy a soltar mierda, esta vez todo es maravilla y... Bueno, no todo, pero algo sí. Hoy, cómic con Hoz, ¡Casa John! ¡Wow! Claro, Dios, que se cae hasta la mitad, bueno. ¡Maravilloso, Casa John! Bueno, ya tenemos un veredicto. Y efectivamente, Casa John. Y este Fe y yo soy Adri. Sí, eso dice. O al revés, vamos. Me pica aquí. O se pica aquí. ¿Cómo? Hostia, bueno. Uah, ¿cómo? A mí ahora también, pero de normal. ¿Cómo pica? Mira. Bueno, después de esta coquita. Sí, vamos a hablar de Casa John y diré, ¿qué coño es eso de Casa John? Lo mencionáis mucho, siempre estáis intentando terminar los programas antes para iros al Casa John, hijos de puta. Pues sí, efectivamente, si lo hubierais probado os olvidáis. Es de lo mejorcito que tenemos aquí en Alicante, en calidad buffet asiático. Yo diría calidad-precio es el más equilibrado. Calidad-precio también. En cuanto a tema de comida asiática. El buen equilibrio entre buen precio y buena calidad de comida para lo que estás pagando es el equilibrio perfecto, el yin yangero. Es el equilibrio en la fuerza de los chinos. De la polla que te almuerzas. Digo, el caso es que... Porque hay chinos más baratos, pero a lo mejor son peores de calidad de comida. Sí. Y luego hay otros como Akasaka o el Udon, que son bastante más caros, pero la comida es bastante mejor. Pero claro, ojo, cuidado. Pero estamos hablando de subida sustancial de precio. Efectivamente. Ya hablaremos de esos algún día. Próximamente. Pues el Casa John, ¿qué decir del Casa John? Es como la Meca para los judíos, como Kentucky para los putos pollos. Yo habré ido más de 30 veces ya. A ver, ¿de dónde empecé a ir? A finales de 2017. No. No, ¿dónde voy yo? A finales de 2016. Hostia, pues a lo mejor he ido más de 30. ¿Qué? Así estoy. Bueno, no pasa nada. Casa John es un restaurante que está tirando para Santa Fe. Donde estaba, ahora enfrente hay una gasolinera. O sea, está, coge la carretera de Santa Fe, que creo que es la avenida de Denia. Y está como si girases a la izquierda para ir al hogar provincial. Está ahí haciendo esquina, muy grande, hay un cartel luminoso publicitario encima, debajo de un concesionario de coches, y enfrente de una gasolinera, que es lo que era antes, esto de venta de caravanas. Está pasando la Santa Faz, o sea, el colegio de Santa Faz de la 11, el McDonald's y todo esto, y antes de llegar a los cines Sana, Conforama y toda esa mierda. Os posicionáis, ¿no? Y si no os posicionáis, ya... Google Maps. Exactamente, porque... Te ayudará. Vamos a aplicar todo aquí, joder. El caso es que tú llegas allí y eso es la vida. Sí que se puede pedir de menú y mierda de esas, pero hay que ser... Yo jamás he visto a nadie pedir de menú, ni nunca he abierto la carta que te dan de menú. No, yo tampoco, y un guantazo si veo a alguien hacerlo. ¿Por qué? Diréis. Porque tienes una carta muy variada, ¿no? En el buffet libre. Pero es un buffet libre a la carta. Antes de empezar con eso... Efectivamente. Hay que decir que el sitio es muy lujoso, o sea... Sí, es un sitio que te puedes llevar a la que te quieres pinchar a cenar. A ver, tampoco vamos a poner aquí muy lujoso, pero que está cuidado, ¿vale? Es un buen sitio, buen local, buenas instalaciones. Es en plan de, eres un pobre mierda como yo, que no tienes dinero, pero la chica quiere salir contenta. Pues chico, ya vosotros veréis. Y la llevas allí y dices, ¡ay, qué bonito todo! Sí, pero vamos, joder, ¿no? Bueno, el caso es que... Aseos limpios. Aseos limpios, es verdad. Para cagar de todo lo que os vais a echar. Sí, porque una vez vaciado tienes que volver a rellenar. O lo que queráis hacer. Y viceversa. Eso es. El caso, es un buen sitio, ¿no? Es buffet libre a la carta. ¿Qué quiere decir esto para los incultos que no sabéis qué quiere decir esto? Esto es que llegas allí, plantas el culo, te dan una carta y dices, quiero esto, esto, esto, esto. O si te lo sabes de memoria, le vas diciendo, mira, chinita, me vas a poner la 7, la 8, tal, ¿vale? Y te lo traen recién hecho. No tienes que levantarte a ponerte tú mierdas ahí, que la toca todo el mundo. No, solo le han tocado 20 chinos dentro, pero ya está. O sea, que hay una cocina específica, ¿vale? No hay un típico wok donde puto Cristo está pelotonado ahí entre las cámaras refrigeradoras para pillar sus mierdas. Que si abre, cierra, está. No, ahí está el buffet libre a la carta. Tú te sientas, lo pides, te lo traen. Lo único para lo que tú te levantas, aparte de para cagar, es para rellenar la bebida. Para el refill. Porque hay refill, pero no hay una máquina tipo Burger King o KFC o cosas de estas, sino que son botellas. Están las botellas tal cual de las marcas. Botella de Coca-Cola, Fanta, o sea, de naranja, de limón, botella de agua. Y te tienes tus hielos ahí para que te los pongas. Claro, no te cierras a nada. Y lo que mola es que también incluyen el agua, que normalmente no lo incluyen en este tipo de mierdas. Así que tú, si te apetece algo, te acabas lo tu único bebida. Que no, vaya. No incluye bebidas alcohólicas, pero es, suele ser normal en estos sitios. Hielo también. Hielo, ya lo he dicho. Da igual. No venden alcohol, pero me embriaga la comida que hacen allí. Buah, ¿qué hablar de la comida? A ver, vamos a... O sea, os voy a... Vale, así voy a ir diciendo... Vais saliendo carrusel de imágenes también, aleatoriamente. Yo las imágenes no sé cómo van a salir, pero yo voy a ir diciendo números, ¿vale? Pero di lo que es. Y lo que son, y lo que son. Yo voy a ir diciendo, pues si vosotros sois la china, o el chino, el que toque, da igual... Y os voy diciendo, para que vayáis apuntando, lo que suele pedirse en la primera tanda. A ver, vas a poner 6 15, que lo que los 15 son los pinchos de gamba, ¿vale? Unos pinchos que son gambas con pimiento, cebolla y tal. 4 o 5 gambas atravesadas. Y con salsa teriyaki. Eso es. Eso está como Dios, uno te pringas un poco las manos, pero si eres listo lo coges así y lo quitas con el tenedor y no... Nada serio. No valías. Están cojonudos y eso para abrir boca, pues está bien. Está bien. Después, a ver, ¿qué pedimos más? Miramos directamente a los guarros ya. Ponme dos doces. Eso que es pollo frito toda la vida, o sea, pollo rebozado. Sí. Pero está buenísimo el rebozado ahí que le hace. No sé si es el aceite. De cuando Cristo perdió la espada, me da igual, está muy bueno. Es un filete rebozado que lo han partido en tiritas y te lo ponen ahí tal cual en la fuente. Y rico. No tiene mucha historia, no es aquí... Es el puto pollo empanado todavía. No es esto un filete de Kobe ni pollas ahí, no, súper elaborado. Pollo empanado. Ni cocina outdoor. Pollo empanado, pero bien presentado. Efectivamente, y bien frito, que está bien. Y dice, bueno, hay que seguir abriendo boca, vamos a seguir pidiendo cosas así, aperitivos, ¿no? Por ejemplo, el famoso B5, por el culo, no. B5, pues solemos pedir también dos. ¿Qué son? La sepia. ¡Hostia, la sepia! Sepia a la plancha con su salsa así al ajillo. La sepia, jugosísima. Buah, siempre normalmente siempre la traen al punto, la última vez estaba un poquito salada, a mi gusto. Sí. Pero bueno, no pasa nada, también se pide... Eso, hay que comentarlo, es un sitio que no suele fallar, ¿eh? O sea, no, mira, no, que hemos ido... Muy rara vez ha habido alguna cosilla por debajo del nivel. ¿Algún bistec que ha venido pochillo de esto que dice...? No, el adelante, haya adelantado el B6. El B6 es el bistec y alguna vez B6, bistec... alguna vez ha venido no muy... Ha venido chicloso, vamos a decir. Y, sí, o seco. Sí, también, las dos cosas. Pero no es lo habitual, ¿eh? No la verdad es que, hostia, la primera vez que lo pedimos, yo creo que fue Dios. O sea, esa vez lo pide, además vinieron los de los gordos, ¿sabes? Y bueno, hostia. Bueno, hablando de las B, el P8, las gambas al ajillo. También. Van de la mano de la sepia. Es la misma salsica, pero encima de unas gambas. Unas gambas a la plancha. ¿Qué puede fallar? Nada. No puede fallar nada. Puede fallar que tarden en traer más. Eso es. Ah, y... otra cosa también. Suelen ser rápidos. O sea, normalmente... Sí, o sea, tú lo pides y en 5 minutos empiezas a tener comida en la mesa. No le das la comanda, le das la comandón. Una cosa así, de cosas. Y empiezan a traer pimpa, pumpa, pumpa, pumpa, pumpa. Ya puede estar eso lleno. Ya le puede haber echado fuego el boli a la china que te lo han traído ya. Sí, sí, son bastante rápidos. O sea... La verdad es que se portan, los cabrones se portan. Hombre, para el sueldo que les estamos pagando, pobre. Yo le he pagado. Yo, todas las veces que he ido, le habré pagado a la universidad a los hijos de la China 3 veces. Tienen para 3 cursos los hijos de puta. Lo menos. El caso. vamos a ir ya con las cositas ya más sofisticadas. Efectivamente, el sushi. Porque hay que cuidar la línea, hay que comer el pescadito, la verdura, el arroz, hay que... Esta línea no se cuida sola y la de la... Bueno, es así. El sushi. ¿Por dónde empezar, po? Todos empiezan con una letra y es la A. Y el A1 y A2 son los nigiris de salmón y de atún. Aquí no hay chuleta, ¿eh? Quiero decir... No hay chuleta, lo estoy diciendo de memoria. Sí, o sea, sí. Es que me la sé. O sea... Soy un maldito hijo de puta. Aquí no hay chuleta, quiero decir, mirad, o sea, no, ¿vale? No la hay. No hay. No la hay. No hay trampa, no hay, hay móvil, pero que no. No la hay. Es de memoria, no, o sea. Está ¿vale? Aquí. ¿Para qué se? Podría. Además, es que no tengo foto de la carta. O sea, no, por fuera sí, pero por dentro no. Todas las fotos que están puestas aquí o que vayáis viendo son fotos de la. De la comida. De la comida. Del fornicio, ¿sabes? Del fornicio. Claro, de lo que te metes en la boca y gozas. O sea, sí, es un poco fornicio. Voy a quitar la pierna así porque me estoy haciendo daño ya. Entonces, no tenemos de la carta, es todo. Y eso es todo de memoria. El A1 y A2 son los nigiris de atún y de salmón. Ya tampoco, no voy a decir. Creo que el da igual, si los pedimos todos. Da igual, los pedimos prácticamente todos. Después el A6 creo que es el sushi California. El A7 que es el sushi frito. Mítico. Pero estamos hablando no de sushi de ese pequeñito. Ahora no la coña, ¿vale? De ese pequeñito que te ponen los makis estos así pequeñitos. No. El sushi. El buen roll, ¿vale? El buen tocho, ¿vale? Ahí, bueno. Y encima, aparte de eso, todo el exterior rebozado. Wow. No, pero además todos, ya sea el frito o el no, todos tienen su tamaño gordo, sí. Un troncho bueno, como el que tengo aquí colgado. ¿O no? El caso es eso, ¿vale? El A7, el A8 que es el mixto. No, el A8 es un combinado entre el sushi mixto y los nigiri. Yo ahí nunca lo he pillado porque siempre pedimos. Y el 9 también, sí. O sea, a lo mejor le pides 70 de estos y te van trayendo bandejas variaditas. Hostia, yo me acuerdo una vez que estaba allí en Toki el final de temporada 6. ¿El año pasado? Sí. Y estaba allí en Toki, estaba el señor Ibai. No, Ibai no vino. Sí, vino. ¿Ibai vino? Sí. Es no, que como Ibai, este año me Ibai ha dicho que quería ir a Casallón, ya no me acuerdo si es sí, porque quiere repetir. ¡Claro! Me cago en Dios, viene de Bilbao y quiere repetir en Casallón este año también. Ojo, cuidado, eso es una señal. Eso son señales. Si lo llevas a ver, llego también a mis tíos el otro día. Bueno, no es igual, no tiene nada que ver. Madre mía. El caso. Es que no me dijo, volvemos al de los burritos este, al papayama. Al tía Juana. Al tía Juana, no, me dijo. Volvemos a Casallón. Aquí era Casallón, ¿eh? Y yo. Volvemos a Casallón. Volvemos. Vamos. Hostia, que si volvemos. Pues no sabes tú bien. Bueno, pues. Yo me acuerdo de cuando estuvieron en tal. Fue en plan de: mira, me traes 6 a 7 o por ahí. Y la chica: son muchos, ¿eh? No es mucho. Si es por ahorrarte viaje, lo vamos a comer igual. No, yo te traigo tres y después chiquele más, la frita. Yo, pues tú misma, vas a hacer más viajes. Y nada, al final, ¿qué? Los tuvo que hacer. Entre eso y no sé qué coño más pedimos, pues imagínate los viajes que hizo la China. Bueno, luego hay cosas que tú no sueles pedir, pero que a mí sí que me gusta de vez en cuando. Por ejemplo, el clásico pan chino. Está bien. Pan chino típico está bien, dulce. Ese creo que es el 11. Como sí, yo no lo suelo pedir, no me lo sé. Y luego está, creo que es el 4. Las cosas estas del vapor, esta que viene en el coso este de madera. Que suele ser una guioza, ¿no? Pero con contenido... Nunca me acuerdo de qué. Con contenido estomacal. Y luego una especie de saquito, de esos saquitos que van como rellenos de carne también. Nunca me acuerdo del nombre. Pero que van como ahumados ahí, al vapor, pues... Ese que es el número 4. También el 38, que es el pato Pekín. ¡Hostia, el pato Pekín! Yo me como el pato, tú te haces ahí todo el que va. Yo me hago el Pekín. Básicamente una fuente con salsica, cebolla o ajo, nunca... Creo que era cebolla y puerro. Sí. el pato y la torta esta donde va y la tortica. Te ponen la torta, le ponen la salsica, le echas el pático, le metes unos cebollines, te lo cierras y para adentro. Y de ahí salen unos tres rollitos de esos, jugosísimo. Esos cae uno siempre, o sea, imprescindible. Uno, pato crujiente ahí. El pato, yo cojo directamente el pato crujiente, un poco de salsa soja y para adentro, o sea, mucho rollo para... Otras cosas que no solemos coger, a mí me gusta, ¿vale? El pollo al limón. Pollo al limón, hostia. Pollo al limón, lo que pasa es que empalaba un huevo. Yo me acuerdo de tu hermana. Pollo al limón, sí. Empieza a comer pollo de este rebozado que hemos dicho antes, del 12. Empieza a comer tal. No sabe a limón. Está bueno. Y de repente trae, ¿y eso qué es? Pollo al limón. ¿Y lo que me está comiendo? Pollo. Básicamente, o sea, el pollo al limón es una fuentecilla donde te pone el pollo con... O sea, está bien rebozado de este... Con la salsa esta con de... Salsa espesa de limón, ¿vale? Parece una mermelada de limón eso. Sí, y está bueno, pero te puedes llegar a empalagar bastante porque se te hace ahí bola, pero está muy bueno también. No lo hemos hablado, tallarines. Bueno, ¿no? Tallarines, el 33 son los tallarines fritos de toda la puta vida. Después tienes el... Bueno, el 33 o el 34, yo qué sé. No sé. Esos ya son más secundarios, yo me sé más los sushis y cosas así. Pues tienes, creo que es el número 10... Nido de oro. Oh, sí. Que eso me lo pido yo a veces. Una pijota, pero. Es una pijota, bien. Pero es que, coño, está bueno. Es una gamba. Con salsa rosa. Y. Patata. No, es patata así cortada así como si fuese paja. Que es como. A la crema. No, a la crema, no. Y todo así servidito ahí como si fuese un nido de oro. Te ponen dos raciones, ¿no? Yo solo pedí, mira, 4 o 5. Está bueno, está bien. ¿Qué más solemos pedir ahí? Las primeras veces pedíamos los rollitos de tailandés, que eran como penes pequeños de tailandés, pero es una puta mierda. No solemos pedirlo allí porque lo pedimos una vez y no hizo mucha gracia, pero el palo ese de carne que pedimos en el... No, pero ese lo han puesto nuevo, lo pedimos hace poco y no era igual que en el zaque. Zaque. Pincho mongol. Sí. Y... Es que lo probamos por primera vez en otro chino así tocho del estilo Casallón en San Juan también, un poco más para adelante. Sí, que no, se llama Zaque. Zaque. Zaque. Zaque. Zaque. Y estaba bien. Estaba bien. No era una locura. Pero estaba bueno. Pero estaba bueno. Y lo pedimos aquí en Casallón y estaba. No, al menos en ese momento no. Tiene sopitas también, la típica sopa. Miso. He hecho en falta el clásico tazón de ramen tocho sí. Casallón, la verdad, no tienen ramen de este clásico. Le faltaría eso. Y bolitas de pulpo. Hostia, takoyakis también. Que bueno, solo entonces... tienen en la casaca. Y yo también, creo... ¿por qué no pedirlo? El atún sopleteado. Buah, un puto soplete. El atún con soplete. Es un puto cacho sushi con el trozo de atún. Como el de atún. Pero con el sopletico ahí. Pero que le han pasado el soplete por encima al atún y eso es... Un par de segundos, nada, que tú estés un pelín. Eso está como... Que haga el quemado vivo. Que coja olorcico. Y eso claro. Es... Eso es... De precio. 20. Precio está bien. ¿Precio? 14, precio... 15 euros suele costar. Sí, uno... Con bebida. 15 euros con bebida ilimitada, ya sea refresco o agua. E incluye postre. E incluye un postre, no, ese ya no es rellenable. No, y. Pero estaría ya bien. Sueles tener el helado, tarta de queso. O flan. Yo siempre me cojo la tarta de queso, está jugosita, está buena. Sí, es la tarta de queso típica que te hace en tu casa de esa Royal. Es que es esa. Sí, pero que está bien, ¿eh? No, está bien. No es... El helado, pues tienes fresa, chocolate, vainilla. Y turrón. ¿Y el otro verde? ¿Té? No, el verde aquí o no. ¿O el de lima, no? No, el verde aquí estoy no. Estoy liando yo. De limón creo que tienen también. Algo no lo sé, pero ya está. Y ya está. Básicamente, Casañón es ya, con todo lo que hemos dicho, sale rodando. O sea, tienes también un montón de platos más. Que si arroz coreano, que si tu puta madre mirabe. Bueno, no lo sé. Tallarines estilo tailandés, ternera con seta de bambú, pollo con almendras, los clásicos de los chinos, vamos. Rollo de primavera, tienes un montón de cosas, tienes patata frita, arroz blanco. Sí, también. 20.000 cosas tienes ahí. de todo. Es una carta que es un tríptico de estos, que lo abres primero, se abre el otro. Y empiezas a decir qué. Y por delante y por detrás. Por el precio que tiene, el equilibrio que trae, es de las mejores opciones. Nunca hemos hecho la machada de decir, mira, te meto la carta. Hombre, a ver, es que una cosa parecida sería una locura, ¿no? La hicimos en otro lado. En plan, tenían la carta, la hoja del sushi, y le dije, ¿ves esta hoja? Sí, trae la entera. De esta hoja, dos veces todo. Pa. Y fue una puta locura. Pero fueron más de 200 piezas de sushi. Pero lo hicimos. La ventaja era que los sushis eran la mitad del tamaño eran peinitos, pero joder. Eran cagarruticas, pero entraban solas. Cabo, tío, pero hostia, ¿cómo estaba? Pero fue una locura eso. Casa John, ¿qué decir de más de Casa John? La verdad que te atienden rápido, eso ya lo hemos dicho, es que es muy recomendable si estáis por Alicante y os apetece sushi, un sushi bastante decente, bastante bueno. No el mejor, pero bastante bueno, que vais a quedar, no vais a decir, ¡menuda mierda! No. Y no vais a salir de allí pasando hambre, eso es seguro. Eso tampoco, pues por unos 15 euros tenéis este sitio. Hay que ir en coche, lo único. Sí, tiene aparcamiento gratis. Pero hay que ir en coche, es decir, está muy lejos andando, autobuses, autobús, está jodido. Sí que hay una parada que te deja cerca, pero te juegas la vida al cruzar. Te toca andar. Entonces, coche sí o sí. Eso es un poco inconveniente. Pero bueno, si tenéis coche, tiene parking gratuito. Incluso en horas puntas, hablamos de noches de sábado, comer domingo, cosas así, viernes noche. Está petado, pero no vais a quedar sin sitio. Y a lo mejor os toca esperar 10 minutos como mucho. Sí, enseguida están de... Es muy grande y en verano habilitan terraza, con lo cual no vais a tener problema. Y la terraza también se está bastante bien, ya la he probado yo el año pasado. Pues eso. Y nada, ir a Casa John, hijos de puta. Os dejan pagar por separado también. Os dejan pagar por separado, eso también está muy bien. Que hay mucha restaurante. No tienes que estar, ay, es que yo no tengo cambio, ay, es que no sé qué, ay, es que yo pago con tarjeta. Nah. Vete a la mierda el de la tarjeta, hombre, ya. ¡Vete a la mierda el de la tarjeta! Hijo de puta. Joder, siempre hay un... Siempre, joder, yo, a ver, que yo también lo he hecho, ¿no? Pero me importa. Podéis ir a Casa John, debéis ir a Casa John si pasáis por aquí, si os gusta el sushi y la comida asiática. Y ya sabéis, comerme la polla o algo, ¿no? El pie recomienda. Saludos.